Qué buen carrito tienes, ¿eh? Gracias, a la orden. ¿Entonces qué? ¿A dónde me vas a llevar? Mira, la verdad, con las ganas que traigo, no quisiera ir a otro lugar. ¿Qué te parece si lo hacemos aquí mismo? Bueno, si no tienes inconveniente. No, no tengo ningún inconveniente. Donde quieras, a la hora que quieras y como quieras. En vivo desde el centro de satélite. En estos eventos, las activistas denunciaron que la autoridad estatal está fallando en su trabajo. Joana Mesa nos tiene la información. Adelante. Entre la cifra de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez sigue siendo alarmante, a pesar de que las cifras de feminicidios siguen a la alza.